Comienza en Radio María, Una luz en tu vida, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, terminando el sermón de las bienaventuranzas, Jesús esboza la grandeza de sus discípulos, diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Texto que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16. Esto supone una condición: que sean en verdad los pobres y mansos, los misericordiosos y puros, los pacíficos y serenos, más aún gozosos en medio de las persecuciones de los que el Señor acaba de hablar. Solo en la medida en que sepan hacer suyo el espíritu de las bienaventuranzas y vivir conforme a él, adquieren los discípulos esa sabiduría sobrenatural que los hace sal de la tierra. Están llamados a transformar el mundo insulso y necio por estar fundado sobre la vanidad de las cosas caducas y transformarlo en un mundo